UNMAR presenta Geografías Musicales. La música suena porque los pies pisan. El mapa sonoro de un lugar, Mar del Plata. Episodio 1. Roberto Jiménez nació en Tucumán, hijo de una pareja santiagueña, mezcla de calchaquí con español, con una voz particular y una búsqueda ancestral. Radicado en Mar del Plata, lanzó su primer material discográfico llamado De Lunas y Soles, ganador del fomento del Instituto Nacional de la Música. El mensaje de sus canciones lo llevó a participar de eventos tales como los Encuentros de Pueblos Fumigados y por la Agroecología, las Jornadas de Lucha y Defensa de la Cultura de los Pueblos Originarios y festivales de lucha social. Con canciones propias, Roberto Jiménez, El Brujo, expande su mensaje para contribuir en la construcción de un nuevo paradigma hacia un mundo mejor. Hola, soy Roberto Jiménez. Mi música es una mezcla de folclore con rock y sonidos electrónicos, que nacen de mis gustos musicales y lo heredado de mi familia, que es el folclore. Intentando una fusión que le llamo folk rock electrónico. Las canciones podés encontrar desde una chacarera con mucha percusión afroamericana, o loops electrónicos, o un aire de samba, y una guaracha con secuencias de synth o guitarras eléctricas, ambientando las letras que en su mensaje defienden la naturaleza, ¿no?, lo poético, y rescatando el saber popular, siempre dejando un mensaje positivo, donde se invita a la reflexión y a la conciencia. Las canciones, muchas parten de momentos de mi vida, y siempre presente la luna, la madre tierra y el sol como testigos del paso del tiempo. Respira hondo para seguir de nuevo. Busca en tus ojos si te falta fe. Yo sé que hoy día no todo es en vano. Con la ilusión y esperanza de un niño. Respira hondo para seguir. Y algunos temores hoy siguen acechando. Realidad. Canto porque puedo transmitir un mensaje, comunicarme. Siento como una especial conexión desde la vibración de mi voz hacia los oyentes. Es la manera más pura de transmitir emociones y pensamientos. Como aroma en el campito de mañana al atardecer, el olorcito a yuyos silvestres de la región. El uyuyito al mate, un té de hierbas te va a aliviar, suele decir mi abuela, para los males curar. Y si algún amor errante te entristece el corazón, para sanar las penas, un tecito de cedrón, rescatando costumbres del saber popular, medicinas naturales, conocimiento ancestral. Geografías Musicales presentó hoy a Roberto Jiménez, El Brujo. Microprograma realizado a través del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual, FOMECA, Ente Nacional de Comunicaciones, Asociación Civil de la Azotea, UNMAR, Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata.